Estés donde estés, búscame a mí, búscame solo a mí. Descúbreme como la perla oculta bajo un montón de escombros, en una casa derrumbada después de un terremoto. Búscame más y más, jamás te contentes con lo hallado. No pidas nada excepto mi presencia. Conmigo se está bien, en un sótano de cemento, en una prisión urbana, en un vertedero, en un tren medio vacío. Yo soy la plenitud. Búscame cuando estés confuso y desamparado, solo y abandonado. Niño mío, no dejo de hacer sacrificios para encontrarte entre millones y regalarte mi presencia. Y tú también búscame solo a mí. Búscame entre quien menos esperas, en aquel que te cruzaste en la calle, entre los sin techo, en esta mujer con cara hinchada y en el gemido mudo de su corazón. Búscame entre millones que gritan en silencio. Búscame allí donde nadie espera verme. Niño mío, soy cordero, soy el bien amado divino. Soy el rey supracelestial, soy el último don nadie entre la gente. Estoy perturbado, lloro ríos de lágrimas. No me busques solo en los cielos, búscame en las salas misteriosas de tus pulmones espirituales, donde mi voz suena como en las elevadas esferas celestiales. Hijo mío, recuerda, en lo más profundo de cada uno de tus prójimos se esconde Cristo. Reconóceme allí, reconóceme en el calabozo, en la oscuridad. Acerca tu oído sensible a sus corazones y en este pequeño tabernáculo reconóceme a mí. Y estando entre la gente, agotado y encarnizado, enajenado y tentado, no pierdas mi presencia en lo más profundo de los que te rodean. Quiero que los que escuchen estas palabras sepan cuán cerca estoy de ellos. Y no quiero que sepan de mí ni por libros ni por los evangelios. Quiero que escuchen mi aliento ardiente y me vean con sus propios ojos. Quiero que me amen con todo su corazón. Las imágenes antiguas trabajan en contra, están envenenadas e interceptadas por nuestro enemigo. No soy el antiguo, enseñad sobre el nuevo Cristo. Niño mío, ¿quién, aparte de mí, conoce la última verdad sobre la gente? Y esta verdad está en que ese joven enfermo de 20 años, pegado al ordenador, su único consuelo, y esa chica de 17 años que se vende por la calle, y el hombre solitario de 50 años que ha perdido su casa y se ha convertido en un sin techo, y el borracho tumbado en la fría calle. Están preparados para escucharme. Todos ellos están preparados para ir hacia mí como mis hermanos. Son hermosos, solo yo lo sé. Veo su más recóndito arcano. Los llamaré en el fondo de sus corazones a su debido tiempo. Escribiré de nuevo toda la historia mundial. Escribiré nuevos pergaminos. La vida será hermosa. Todo está realizado ya, hijo mío. Aceptad de mis manos esta escritura perfecta que se revela hoy por primera vez. Hijo mío, son los tiempos más felices, los últimos, pero los más felices. Alegraos inmensamente, llamando a vuestra época como la más feliz, la del cumplimiento de las esperanzas más elevadas de todas las almas justas que existieron en la tierra.